Arratsaldeon, buenas tardes. Sigues en la 97.fm y te acabas de convertir en un pasajero o pasajera del tren Musical Express. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fernando Díez y voy a ser el presentador y conductor de esta lata pirata llamada Musical Express. Y como todas las semanas, empezamos haciendo un viaje al pasado. Y esta semana viajamos a las calles de Nueva York en el año 1985, de la mano del noveno álbum de Tom Waits. Estamos hablando del maravilloso Ryan Dogs. Y vamos a empezar directamente con el primer corte, Singapur. We sail tonight for Singapore, where all is mad as hatters here. I've fallen for a tawny moor, took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen, walked the shores of Paris. I danced along the colored wind, tangled from a rope of sand. You must say goodbye to me. We sail tonight for Singapore. Don't fall asleep while you're ashore. Cross your heart and hope to die when you hear the children cry. Let marrow bone and cleaver choose while making feet for children's shoes. Through the alley, back from hell, when you hear that steeple bell, you must say goodbye to me. Wipe him down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's your home. So heave away, boys. We sail tonight for Singapore. Take your blankets from the floor. Wash your mouth out by the door. The whole town's made of iron ore. Every witness turns to steam. They all become Italian dreams. Fill your pockets up with earth. Get yourself a dollar's worth. Away, boys. Away, boys. Heave away. The captain is a one-armed dwarf. He's throwing dice along the wharf. In the land of the blind, the one-eyed man is king. So take this ring. We sail tonight for Singapore, where all is mad as hatters here. I've fallen for a tawny moor, took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen, walked the sewers of Paris. I drank along a colored wind, I dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me. El álbum se grabó en los RCA Studios de Nueva York y publicado el 30 de septiembre de 1985, producido por el propio Tom Waits para la discográfica Island Records. Seguimos con el segundo corte, Handle Your Head. My love was so Entre todo el elenco de músicos que pasaron por el estudio, podemos destacar al mismísimo Keith Richards a la guitarra, Stephen Hodges a la batería, Tony Levin al bajo, Mark Ribot a la guitarra. Aquí empezaba la simbiosis entre Tom Waits y Mark Ribot, que duró muchos años aportando mucha esencia a su música, ¿no? Y el mismísimo Tom Waits al piano, al bajo y voz. Bueno, seguimos con el 15º corte, Flying Love. Hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on. Thank you. Rain Dogs con el tiempo se ha convertido en uno de los trabajos más importantes de su trayectoria musical, debido a todo el compendio de estilos musicales que en el álbum habitan, unido junto a las letras que nos llevan a la temática de una sociedad decadente en aquellos años 80. Como decía él en las entrevistas, el disco es como perros que viven en la calle perdidos después de la lluvia, viajando por todas las direcciones. Y acabamos el recuerdo de Rain Dogs con el 17º corte, la maravillosa Downtown Train. Punched a wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylight. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Sigues en la 97.fm de Musical Express. Acabas de escuchar el último trabajo de Dylan LeBlanc, haciendo versiones de clásicos de Bob Dylan o de Gigi Gale, de Buffalo Springfield o de Led Zeppelin, entre otros, y esta que acabáis de escuchar, el Play With Fire de los Rolling Stones. Ahí está un trabajo muy interesante de Dylan LeBlanc. Y seguimos con los californianos de Santa Mónica. Estamos hablando de Popravinas, que nos presentan un par de singles con ese country rock marca de la casa que engancha desde el primer acorde, como el tema Do the Creep de Popravinas. Creep. Started your descent, you started to resent, just what we'll never know. Right now, staring up at the sun, living on a trust fund, out west, not making a sound. Playing on defense, you think you do everything just right, it's all for show. Maika Makowski, 5 años después, vuelve con la sinceridad y emoción que nos tiene acostumbrados. Con este trabajo titulado MKMKA, las iniciales de Maika, y un álbum singular entre el rock alternativo y la new wave, como el tema Love You Till I Die. Maika Makowski. When I said I will love you till I die, I meant it. Even if I ever catch you trying to hurt me, I won't let it happen. I'll defend my love for you from you, if that's what I have to do to love you till I die. I will love you till I die, I'll always be your friend. I love you till the end. My love for you is brave, and I'll take it to my grave. But while I'm still alive, I love you till I die. I will love you till I die. I won't betray our pact. I'll think before I act. And if you betrayed our vow and you came to attack, I'd wait and hold my ground until you'd come around. Because I will love you till I die. Después de 6 años sin publicar, vuelve José González con Local Valley, un cálido y reconfortable refugio donde habitan unas letras que abogan por la unidad humana frente a sus diferencias. Vamos a relajarnos y disfrutar del talento y de la sencillez de José González con el tema Line of Fire. What would you do if it all came back to you? It's crest of your trade,

Acabáis de escuchar el último trabajo de la banda vasco-argentina Cápsula, formada por Martín Guevara, guitarra y voz, con Ilísica al bajo y voz y Álvaro Olaeche a la batería. Sale el 15 de octubre y ya su 13º disco de estudio, que lleva por título Fantasmaville. Les deseamos todo lo mejor en su gira a esta banda que se lo trabaja muy mucho, y un placer tenerles aquí en Bilbo. Y bueno, les damos mucha suerte con su último trabajo. Vamos con el tema, es el tema que habéis escuchado, el Begin the Trees. Y seguimos con el tema, me estoy perdiendo con los papeles, vamos a poner el tema del álbum que ha salido, el homenaje a The Velvet Underground, a Nico. Estamos hablando del I Be Your Mirror tributo de Velvet Underground a Nico. Vamos a poner el tema de Matt Berenger. El álbum está... es ese homenaje que han hecho, precioso además, que tiene mucho tirón. Lo vamos a recordar más veces en el programa, en el que habitan gente como Carville, Courtney Barnett, Michael Steve, el maravilloso cantante de REM, y Iggy Pop, entre otros. Bueno, vamos a poner el tema de Matt Berenger, el tema escrito por Lou Reed, el I'm Waiting for a Man. Six stars in my hand, up to Lexington, 125. Feeling sick and dirty, more dead than alive. Waiting for my man. Hey white boy, what you doing in town? Hey white boy, you're chasing our women around. Oh pardon me sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a really good friend of mine. I'm waiting for my man. Here he comes, he's all dressed in black. Your shoes in a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you've learned is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Up three flights of stairs. Everybody's pinned you, but nobody cares. He's got the works, gives you a sweet taste. You gotta split because you got the time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you hop, don't you ball and shout. I'm feeling good, you know I'm gonna work it on out. I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, but that's just another time. I'm waiting for my man. We'll be right back. y ya está a la venta Sur en el Valle, la necesaria vuelta del madrileño Quique González. Un trabajo con aires folk rock, con historias cotidianas, con la emoción y talento que solo Quique consigue en sus canciones, como el tema que vamos a poner, Puede que me mueva. A ver qué os parece lo nuevo, siempre un placer disfrutar de Quique González, lo nuevo de Quique González, Sur en el Valle. Quiero intentar vivir al estilo mediterráneo. Quiero intentar vivir sabiendo que estás con alguien. Mientras arrojo el corazón desde el puente de los sonámbulos. Pienso en tomar algo fuerte y en lo mal que me porté contigo. Quiero sobrevivir en el mundo del espectáculo. Quiero dejar de sufrir por mucho que te duela. Una película de terror, el parpadeo de los semáforos, sonaba en el taxi de vuelta, la balada de un depredador. Ya no le sacas la navaja a cualquiera, estás contenta. Solo es la primera impresión. Puede que me mueva. Quiero dejarme ir al estilo mediterráneo. Quiero cruzar el país mordiendo las estrellas. No me desvela la ambición y nunca supe cómo explicártelo. Se sigue soñando despierta. Puede que acabemos en prisión. Ya no le sacas la navaja a cualquiera, estás contenta. O solo es la primera impresión. Lo esperas pero nunca llega. Estás contenta, estás contenta. Puede que me mueva. Puede que me mueva. Bueno, y seguimos con la banda de Palenville, los hermanos Felice. Estamos hablando de Felice Brothers, con su último trabajo, From Dreams to Dust, un viaje de folk alternativo, música americana por todas las esquinas, con el talento que tienen los hermanos Felice, que ya llevan años haciendo unos discos magníficos. Esta es prueba de ellos también, con las letras que nos llevan a los paisajes más inhóspitos de Estados Unidos, y bueno, un viaje como nos llevan siempre, de buena música y de buen gusto. Vamos con el tema Jazz on the Outback, de Felice Brothers. The sheriff disappeared. He drove in a doomed Corvette. Seed, eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone, but still turning a saxophone. It's cold as stone, kinda like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. She said, this is what the apocalypse will look like. Yeah! Bueno, y el tren musical va llegando a su destino. Espero que hayáis disfrutado tanto más que yo haciendo esto para todos y todas. Y no me queda otra que despedirme. La lata musical va llegando a su destino. Ha sido un placer, como todas las semanas, estar aquí disfrutando y viajando con la música, que es lo que más nos gusta. Bueno, ya sabéis que esta historia de la psicosis virológica que hemos vivido, esta pandemia asquerosa, parece que va acabando y ya empieza la música en directo, van llegando los festivales poquito a poco, y bueno, desde aquí hacer un apoyo a todos los que apuestan por la música en directo, tanto por los promotores, las bandas y bueno, sobre todo la gente, que lo que nos mola, la música en directo para calentar el alma. Y bueno, y no me queda nada más que despedirme, y como hemos empezado el programa, vamos a despedirnos con Tom Waits, como al principio hemos hecho recordando aquel maravilloso Rain Dogs. Pues vamos a poner el tema en directo, el Downtown Train de 1986 en San Remo, en la gira del álbum Rain Dogs. Bueno, y no me queda nada más que despedirme desde el mejor sitio donde podría estar, con la mejor gente con la que podría estar, que sois todos y todas que estáis al otro lado, y la mejor ciudad donde podría estar, que es aquí en Bilbo. Bueno, es que ricasco, agur y buena onda. Lonely, will I see you tonight? On a downtown train. Kind of love is stone blind. The only kind.